Sábado, 3 de diciembre de 2011. Señores oyentes de Radio La Otra, les informamos que a partir de este instante, esta emisora se encuentra bajo estricto control de Hermes y Ay y los 13. A quienes no nos recuerden, les decimos que somos nosotros quienes mutilamos al general Perón en el año 87. Debemos aclarar nuevamente que lo hicimos en forma de pago por una deuda de 8 millones de pesos que el general había contraído con nosotros por servicios que le habíamos prestado. La deuda aún hoy no ha sido pagada, pero tenemos la esperanza de que en este nuevo contexto de alegría y regocijo nacional y popular se nos pague lo que se nos debe. Las manos las tenemos bien escondidas, pero ya largan mal olor. Mientras no haya respuesta oficial, esta radio seguirá controlada e intervenida por nosotros. Hasta los 8 millones siempre. Hermes Yay, los 13. Radio La Otra presenta... Aventuras de las manos de Perón. De las manos de Perón. Un ataque a la coherencia por parte de improvisados y fabuladores. Las aventuras de las manos de Perón. Un aporte más a la irracionalidad nacional. Y abrimos la tranquera a la duda. Oigan, ese super humilde. Digo, no. Música es música, compadre. ¿Tú qué tocas? No, que puro rock acá. Tu música es música, ¿no? A ver, échame ahí un 2-3 rock and roll. Bueno, mira, ahí se puede acoplar esto. Mira. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger. Cae un día mañana, cae un día hoy, pero no cae ningún día más. La imposibilidad del regreso total. Los relojes no giran contra reloj. La imposibilidad del regreso total. Los relojes no giran contra reloj. No sabe subir a la montaña. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ayer no es hoy? Que hoy no puede ser ayer. Inevitablemente, el río fluye hacia el mar. Que no hay represa que pueda contener las horas cuando bajan desde lo alto. ¿Cómo se escurre la belleza? ¿Cómo se escurre la belleza entre los dedos de la melancolía? ¿Cómo se cuela la vida en los tamices de lo inmóvil? Qué irreal es todo intento de control si el agua se lo lleva todo. ¿Por qué será que ayer no es hoy? Que no hay represa que pueda contener las horas cuando bajen desde lo alto. ¿Cómo se escurre la belleza entre los dedos de la melancolía? ¿Cómo se cuela la vida en los tamices de lo inmóvil? Que inevitablemente el río fluye hacia el mar. ¿Cómo se escurre la belleza entre los dedos de la melancolía? Después de esta marejada, solo queda la resaca. Something. 16, el día después. Día después fue raro, fue extraño, era como que ya había terminado todo el día anterior, ya se había concluido y era muy extraño, era como encontrarte con una pared que se había caído, la podías haber derrumbado la pared. Que ya está, no había más nada. Y después una mezcla de sensaciones rarísimas. Que sentía que no tenía que haber tenido ese día. Cuando sentís que no tenés que sentir eso, pero yo sentía lo contrario. Una emoción, una alegría que quizás tendría que haber sentido, no sé, otras cosas. Pero sentía eso. Fue así. Bueno, buenas noches, estamos nuevamente aquí en Las Aventuras de las Manos de Perón, programa número 3,14 y 16, en homenaje a Leo Pi, que iba a venir a tocar, y recordó a último momento que tenía otros compromisos. Leo Pi, estuviste mal, Leo Pi, pero ya te vamos a sustituir por cualquiera, no nos importa. Por cualquiera no, por gente muy importante, seguramente. Seguramente. Mejor seguramente. Que él. Y sí. No emitamos juicios de valor, no. Seguramente el cumpleaños de su abuela, número 68, sería muy importante. Sí. Es un número importante. Todos en nuestro lugar, un número 68. Es importante. Es importante. Y bueno, que sigue después también. Y que siga después. El día después de hoy nos lo va a contar Leo Piro en otra ocasión. Bueno, estamos en programa entonces 3,14, podría ser también el 7 o el 6. Bueno, no importa ya qué número. No importa, estamos saliendo por la 107.7 en Lago Puelo, por Radio La Otra, y por la 90.1 en El Bolsón, por FM La Negra. Radio La Negra.blogspot.com. Y si no, cosa que esto de dar la, y si la, no tenemos otro también. Yo estoy, voy a hacer una reflexión, bueno, filosófica acerca de esto de dar el la dirección, de dar la dirección de la radio, digamos, para que la gente lo escuche por internet, ¿no? O sea, si estás lejos, no llegas a escucharla. No, es así. Si estás lejos y te morís de ganas por escuchar nuestro programa. No, lo que dice Gonzalo, claro, es que es verdad que si vos estás muy lejos y no tenés acceso a una radio que te llegue la señal, entonces ¿cómo has de enterarte milagrosamente en la dirección? Ah, claro. Pero siempre eso. Ay, gracias, muchas gracias. De nada. Me está costando, hoy me traje una valija con poca cantidad de palabras. Sí, pero lo que está buenísimo es que como tenemos muchísima gente que nos está llamando desde otros países, sobre todo de otros países, de otras partes del universo, que no hablan incluso español, sobre todas las cosas. Entonces uno tiene un amigo que está escuchando la radio. Bueno, no, está bien. Basta de gente de Plutón y más chicas, no, de Venus. Sí. El tema es eso, a la gente que está escuchando que mande la dirección a sus amigos de Plutón y de Venus y le presenten una cara a Gaby que necesita alguna musa. Bueno, acá chubas. Ya el Gaby está empezando a dibujar algo. No se sabe bien qué. El tema del día, recordemos, es el día después. El día después. ¿Hay algún día después que quiera recordar que haya sido importante en su existencia, Gaby? Todos los días son el día después. El día después de ayer, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. El tema es que como que para que haya un día después... Tiene que haber un hecho significativo que marque el día antes, digamos. Pero sí, como digamos que el día después vendría a ser como el momento ese melancólico, reflexivo, donde se piensa lo que se hizo el día anterior. Melancólico reflexivo. Con todos, me encanta, me encanta eso. Me encanta eso. Habíamos también partido como un disparador de ese melancólico reflexivo del momento que ha transcurrido y que no ha de volver a transcurrir. Tal cual. Sí, ¿no? Como que ese momento, después de, el día después, ese... es otro día. Ese día es un bajón. Es el día que no hay chance de arreglar todos los quilombos del día anterior, ni de volver a vivir todos los placeres que no se pudo gozar. Claro. No hay manera. Vera, cuéntame un día después. Un día después de Vera. No, bueno, hay un día después, no voy a decir qué pasó el día anterior, pero... No, no, sí, lo que me importa es el día después. Si no, el próximo programa va a ser acá no el hay día nadie de ayer, preso, en donde todos contaremos lo que hicimos. Y bueno, nada más, la sensación de que de haber abierto una puerta que y de haber visto demasiado. Y una cierta culpa, digamos, no sé, como un retroceso, como una, no quiero ver más, una cosa así. Sí, yo me tapo los oídos acá y sigo. Como una especie de arrepentimiento. Sí, sí, como, no sé, un retroceso, ¿no? Como haberse... El día después también es la reflexión del día anterior, es el aprendizaje, es la secuela. Es la herida sangrando. Es la coagulación de la herida. Es el momento de hacerse cargo, digamos. O de esconderse abajo de la cama. O simplemente desaparecer. Bueno, sí. Hoy le mandamos un saludo a Ro. Un saludo grande que capaz nos está escuchando desde alguna parte, a Rocío, que nos está escuchando en alguna parte de alguna parte del universo. Y que hoy quizás es un día después de ayer. ¿Qué Rocío? Porque si no, todas las Rocío. No importa, Rocío. Rocío va a saber quién es ella. Todas las Rocío suelen saber quiénes son ellas. Sí, y suelen hacerse cargo de nada. De su ser. De su ser y de los saludos que le llegan por la radio a las Rocío. Cada Rocío dice: ahí está, para mí.

las Vero, ¿no? Las Verónicas. Las Verónicas. Las Verónicas, así nos llaman la gente. Bueno, gracias por aparecer. Justo le vamos a contar a la gente que en realidad la llamamos 15 minutos antes del programa. Y dijeron, sí, vamos, estamos con este personaje que va a aparecer en un rato. En cualquier momento. Y bueno, muchas gracias. Y justo está, qué atinado el primer tema, porque estamos hablando del día después, ¿no? Y decíamos como que no se puede regresar nunca, ¿no? Como que esa era una de las conclusiones a las que habíamos llegado en el primer bloque, como que es imposible regresar lo que pasó ayer, por más que lo... Como que el día después también era esa melancolía de algo que nunca va a deshacer más, o no de esa manera. Como que somos como ríos, ¿no? El tiempo es algo que uno tiene que empezar a darse cuenta, me parece, a valorarlo como un tesoro muy grande, porque cada fracción y cada milésimo del tiempo y de lo que hacemos con el tiempo, de lo que invertimos, es inexplicable. Lo podemos invertir para mal o para bien y después ya no hay marcha atrás. Por eso hay una frase, ¿no?, que los amigos, que son las personas que comúnmente compartimos el tiempo, que no estén para matar las horas solamente, sino para vivirlas. Y creo que eso es algo que todo ser humano tenemos que empezar a accionar y a empezar a ser conscientes y a tomar conciencia. Que las horas las podemos matar, pero podemos vivirlas. ¿Tenés un día después, Vero, que quieras compartir con nosotros? Sí. A ver, muchos. Recién estábamos hablando con el personaje que va a venir ahora en cualquier momento, que para mí es un maestro de la vida, y compartimos ahora una cena hace minutito atrás y lo escuchábamos como él contaba todos sus días después, ¿no? Y con respecto a la música o con respecto a cualquier cosa, para mí es eso, ¿no? El vivir las horas día a día con personas nuevas que pueden llegar a abrirse amistades o simplemente horas compartidas que van a quedar en la memoria. La otra noche estuve compartiendo horas con Patricia, y la verdad que el día después, me reía sola por las cosas que vivimos. Estuvo muy bueno. Y fue muy lindo, fue en esos momentos donde yo dije, soy feliz, esa noche fui feliz. También estuviste vos ahí un ratito, y esas son las cosas que yo me llevo. Porque la felicidad no es algo que pueda llegar a durar, sino que pueden aparecer momentos de mucha dicha, ¿viste? Esa dicha que se te acalambra la panza y la mandíbula en la cara. Está bueno ese día después, ¿no? Que no es tan melancólico, claro, sino que retrotrae a esa sonrisa. Sí, y son archivitos que después te quedan en la memoria para cuando vienen esos días después, donde la melancolía te invade, uno se acuerda inevitablemente de cosas que no queremos acordarnos, pero vienen, y traer eso de la memoria está bueno. Entonces uno dice, pero si yo tengo estas cosas lindas para recordar. ¿Sabes? ¿Se tocan otra? Vamos a tocar otra. Bueno, vamos. Nos vamos a Santiago del Estero. Hablando de Santiago del Estero, ¿puedo contar un chiste? Cuente un chiste, amiga. ¿A dónde se va? Yo lo conté antes, pero no importa. Tenemos otra audiencia, otro público. ¿A dónde se va San Cayetano de vacaciones? A Santiago del Estero, porque allá nadie le pide trabajo. Vámonos. Son las mismas que nos... pateamos? Sí, sí, escucharon, sí, escucharon. No sé si estaba muy sincronizado, pero bueno. Pero se escuchaba. Hablando de duendes. Vamos a cantar una canción que trata un poco de los duendes del bosque. No sé si ustedes. Me gustó mucho. O sea, ¿cuál se lo dedicamos? Exactamente. No, que digamos una canción. Los duendes amarillos del monte. Explique, Vero, acá los que no para la audiencia, Verónica, mi compañera, aparte de ser una cantora como yo, trabaja en uno de los oficios que caramba que puede tener día después. Después de fuegos, después de tanto humo, después de cuando uno se preocupa en las casas, nos quedamos sin luz mientras nosotros estamos ahí a la luz de la vela y esperando a ver cuándo vuelve la luz, cuándo vuelve el agua. Ya sé, es bombera. No, no, cerquita, es amarilla. Amarilla del monte, una brigadista. Un aplauso para una brigadista que tenemos, ¡vamos! Bravo, bravo. Increíble. Bueno, esta zambita voy a contar un poco que la escribió y la compuso con Luis Farías. Chango Farías. Chango Farías, que ya no está con nosotros porque está en otros planos más arriba. Y seguramente nos está escuchando y yo estoy contigo. Sigo cantando sus nombres, así que. Bueno, para todos mis compañeros que estén escuchando, los amarillos del monte del Plan Nacional y toda la familia que siempre está a la espera con ellos, se van muy lejos a proteger nuestro bosque. A pelear con el fuego. Sí, a proteger nuestro bosque, que es el verdadero verde que queda. Seguramente, y después vamos directamente con lo, hacia donde nos lleve Martu, ¿sí?

tu romántica melena lacia y mal peinada es más bella que las trenzas onduladas del niño. Y claro, o sea, antes de los 22 años yo no me importó nada de lo que me decían y me entregué al amor libre, pero no supe entregarme como correspondía dar la respuesta. Que yo no digo ahora que soy anarquista, sino que soy simpatizante de la anarquía. Porque no me considero un anarquista como tiene que ser. Para llegar a un mundo mejor dentro del anarquismo, todos tenemos que estar preparados de otra manera. No mamar lo que estamos mamando. Se puede volver a la campiña y así. Y viva la libertad. ¿Para qué queremos esos bloques de cemento en todas partes? Vivimos en un cajoncito que parece para muerto. A mí me han criticado mucho porque estoy en esta casa. Pero al menos vivo en mi casa. Vivo en libertad. No vivo en un cajoncito. Diciendo, compañeros, no nos podemos ir de acá hasta que no aparezcan las manos de Perón. Compañeros, tenemos que poner lo que hay que poner, porque hasta que no aparezcan las manos de Perón, no nos podemos ir de acá. Y es la última vez que se lo digo, devuelva las manos de Perón. Gracias, compañeros. Y acá seguimos en este día después de del día anterior. De ayer. De ayer, sí. O del día anterior. O del día anterior, de cualquier otro día anterior. Al teléfono. Al teléfono de Gonzalo, que es el 15 420 1140. A ver, si recordamos, Pato, esa memoria a corto plazo. Yo. El Gaby, por favor. A ver. 420 1140. No, bueno, el teléfono para llamar a la radio. Mandanos un SMS. Bueno, y también... Y respóndanos algún día... Cuéntenos. Respóndanos algún día. No, algún día no, hoy, en lo posible, en las próximas 40 minutos. Y nos ha llegado acá un mensajito que es de la secretaria de un licenciado que a la vez es el que le pone acá paños fríos al programa de cierta seriedad, que sí, nos lleva hacia la historia de las manos y qué ha pasado con ella, que es el licenciado Matamesta, que manda saludos y el día después nos dice, porque aparte es muy sabio Matamesta. Sí, no, sí. No puedo leer su teléfono. Vale. Que el día después tiene catarro, pobre. No sé si el catarro es pobre o es pobre Matamesta, catarro, por eso pobre, tiene catarro. A ver, ¿cómo dice, o pobre si Matamesta tiene catarro, pobre. ¿Cómo? Pobre. Catarro pobre. Claro. Catarro pobre. Es como un catarro, pero desarropado. Es un catarro descalzo. Sí, un catarro frío. Un catarro sin techo. Un catarro sin techo que vive bajo de un puente. Un catarro que no arranca. Pobre catarro. Pobre catarro. ¿Van a seguir cantando ustedes? Ah, lo que escuchamos recién. ¿Qué escuchamos recién? Una señora de la provincia de Buenos Aires, que un amigo, gracias, Matute Olivera, que es el conductor del programa... Ambiente Familiar. Ambiente Familiar, muy bien, en Radio Goga, que nos pasó este material de una señora anarquista a quien le hizo una entrevista en algún momento y que la trabajó con un tema de Silvio Rodríguez. Y recordándolas a las mujeres luchadoras. Y también recordemos, el jueves estuvimos gloriosamente bailando y como un día de lucha con estas mujeres que también cantaron para nosotros, para todos y para ellas mismas, y que nos van a seguir cantando. Así que les vamos a ceder el estudio y nosotros nos vamos a bailar. Y acá Gaby nos dibuja mientras bailamos, así que el que llame y se gane por su día después el dibujo de Gaby verá nuestras danzas uniformes. Y los dejamos con las chicas. Bueno, voy a atreverme a cantar una canción de Violeta Parra, hablando de mujeres grandes. Es una canción bastante... ¿Cómo se puede escribir esta canción? Quizás no tenga que hablar mucho y simplemente cantarla. Voy a... Una de las Verónicas se va a atrever a cantar algo que... Que esta mujer, Violeta Parra, hizo tanto y dijo tanto a través del canto. A ver si nos sale, con todo el respeto a Violeta Parra y a todas esas mujeres luchadoras. Y también a los hombres, ¿por qué no? Porque tienen su lado femenino. Tienen su lado femenino y su lado donde también luchan a través de la... De la... Me están haciendo señas acá y me desconcentran. Bueno, esta canción, con todo mi respeto y con toda mi humildad, porque es una canción que realmente a mí me llega mucho, así que... La carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, leche a la milicia. Sí. He visto insolencia, barbarie y alevosía de representar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los del abanico y el frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que León es un sanguinario de toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para cantar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Revolucionarios con el favor de mi Dios, sí.

se llama Marcelo Liquín y bueno, y hay más gente acá acompañando. ¿Cómo se llama? César Po. Bueno, les cedemos acá el asiento y los dejamos que... ¿Pasamos al chivito? Ah, el chivo, perdón. Sí, hay un chivo. Mañana, las Verónicas, que acaban de cantar acá. En la fiesta de la cerveza del hoyo, ¿no? En el Festival del Dedo. ¿Festival del Dedo? En el hoyo. ¿Qué dedo? ¿De qué dedo? ¿De qué dedo? ¿De qué tipo de dedo? Chiste. Bueno, para todos nuestros admiradores, familia, mamá, papá, hermanos, tíos, vecinos, por favor, mañana vamos a estar en el al club de fans de las Verónicas. Invitando a Marcelo Liquín. Vamos a invitar a Marcelo Liquín también para nosotros. Bueno, y ahora lo dejamos cantar acá. Mándense nomás, Bueno, a la audiencia querida, estoy muy emocionada realmente porque hace mucho que no lo veía Marcelo, mi maestro, no solo de música, maestro de la vida, y unas palabritas. Bueno, muchas gracias, aquí está otra vez, me fui en el 2009 al norte, bueno, estoy hace un mes por acá en la Patagonia, bueno, la verdad estoy muy contento, bueno, estar aquí, estar en el sur, y bueno, estar con Verónica, estar con músicos, para mí es un placer, y bueno. Y me dice, Marcelo, como tengo un rato, bueno, voy a tratar de dibujar, porque a los chicos les gusta. Muchas gracias a toda la gente del sur, de manera para mí, yo del norte me vine, me voy al sur, había carnaval, no quiero el carnaval, quiero la Patagonia. Me vine a compartir con ustedes. ¡Vamos! ¡Bravo! Muchas gracias a la gente del sur. Le dije, mi hermano, ¿te vas? Vine el carnaval, no, sí, lo lamento, pero me voy a Patagonia. Quiero ver a gente del sur, y hoy digo gracias a todos ustedes, a la radio, y bueno, Verónica, todas las Verónicas, las chicas. Y bueno, voy a hacer algo, voy a tratar de dibujar, no sé qué vamos a cantar ahora. Vamos a cantar Ojos Azules. Azules. A ver, no sé, yo voy a tratar de dibujar. ¿Quién nos enamoró de alguien de los ojos azules? A toda la gente de Lago Puebla, Patagonia, en América. Gracias por estar un rato con usted, para mí es un tengo una emoción muy grande. Gracias. Vamos, Marcelo. Gracias. Muchachos, la radio. Gracias. ¿Cómo estás, Marcelito? ¡Eso, Marcelito! bailecito, puede ser. ¿Puede ser un bailecito? Mira, fino. Vamos con Viva Jujuy. Un bailecito de Viva Jujuy, a ver cómo sale. Bueno, muchas gracias a toda la gente de la radio de Lago Pueblo. Gracias. A ver cómo hacer un bailecito del altiplano. Adelante para que la gente se imagine del otro lado del vidrio. Están los verdaderos totalmente copados por verdaderos artistas. Por verdaderos artistas, y nos hemos retirado humildemente acá. Bolivianita, sigan bailando. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. sigan, sigan. Lo que sigan quieran, más, una saya, Marcelo. Bueno, no, no, lo que les salga. Bueno, no se ve, nosotros sí lo estamos viendo, pero se están organizando entre ellos. Con el partido de fútbol. Entonces, en este momento el percusionista está tocando el bombo. ¿Quién como lo marca de atrás? ¿Quién tira, está entrando en calor? ¿Quién tira el tiro libre? ¿Quién tira el tiro libre? ¿Quién tira el tiro libre? Esa guitarra ahí atrás. ¿La guitarra? Bueno, la próxima. Vamos a hacer un intercambio de instrumentos. Bueno, bueno, como se hace en este momento, Marcelo. Hay un cambio, le piden al referido. Me está haciendo una melodía que es el himno de la música de América. Marcelo Liqui acaba de tomar la quena y la posta, la Vero, en carrera de posta. El charango. El charango. La Vero Vero. No, vamos a tratar de dibujar cómo sale. Tipo, esto no está ensayado. Nada, nada que lo que estos cámaras no están ensayados. Yo quiero aprovechar y saludar acá a mi amiga Vero y felicitarla porque es re multifacética. Toca charango. No, que dibuje, la guitarra, canta. No, es una capa. Es mi amiga. Bueno, al borde de la emoción le ¡ya! ¡Ya, pues, cierro! Hey, movilización permanente, compañeros y compañeras. Las aventuras de las manos de Perón. De restaurante. Y ahora yo en mi restaurante, en mi casa y en este lugar y solita en este estudio, he de recibir a mis invitados de a uno y los he de ir presentando. Vamos a ver. Bien, no sé, andan todos afuera los invitados, no sé, están todos ahí riéndose, un descontrol este lugar. Radio La Otra se ha convertido, hoy no se nos escapó ninguna bebida alcohólica, no hemos... Bueno, nadie quiere pasar, ahora ha pintado la timidez después del desenfreno musical. Bueno. Acá entra puro coraje. Y puro coraje, ¿cómo te dicen en el barrio? En el barrio no, Berito. Me dicen Berito. Berito. Y puro coraje nomás después de cantar. No, porque en realidad me animo a todo. Pero bueno, no a todos. Muy bien, bueno, bien, Berito. Bueno, Berito. Mi presentación va a ser algo a capela, porque yo por ahora lo único que hago es cantar. Bueno, lo único que hago es mucho. Bueno, mucho, sí, la verdad. Bueno, entonces voy a decir algo a capela, algo que no salió al aire, pero bueno. Vengo otra vez hasta aquí. De nuevo implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy por todo lo que he vivido, por eso que ahora he venido. Muy triste estoy. ¡Bravo! ¡Puro coraje, Benito! Quédate, Benito, a ver si tus compañeros tienen el coraje, el puro coraje de Benito, de ir, de entrar tocando. De presentarse. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va otra vez? Yo soy de Marcito. A ver, le tengo uno. Pues mi nombre es Verónica. Ah, pues mira, Verónica, que yo soy de Cataluña. ¿Y tú? De cerquita. De cerquita nada más. Pues mira. Y pues aquí estoy. ¿Te quedas con esto de familia? Venga, toca. Bueno, que no quiere que le toque. Toco un poquito el chorrillo. Bueno, pues mi nombre pero es Verónica. Pero ese silencio ha dicho y tanto. Y toco de todo. Pues toque, porque niña, soy bien cara rota. Soy bien sinvergüenza. La vergüenza es que me existe en mí, por eso toco de todo. Bueno, me toca un poquito el charanguito. Venga, listo. Pero siga tocando, a ver. Bueno, me toca un poquito más, ¿eh? Esto es una joda. Es como Navidad en la casa de la suegra, donde, viste, no conoce mucho a todos, pero está todo bien con todos. Porque voy a tocar un poquito de lo que yo toco. Bueno, esto es pero... un charango. Dale, ¿querés ir tocando por ahí? A la vez vamos a ir dejando pasar. Este es un y pase, compañero, pase feliz Navidad y feliz Año Nuevo. ¿Feliz cumpleaños, César? No, me cumpleaños en abril. Ah, no, en abril era. Por favor, bueno. ¿Cómo es tu nombre? César. Compañero de... De todos ellos. Sí, veo sí. Que hay una fraternidad muy fuerte y lazos. Es que sí, somos del mismo pago. Somos del mismo pago. Mira, somos del mismo pago. De la Villa Loreto. Claro. Bueno, muy bien. Yo por mí me encantaría que todos sigan tocando y cantando y que a la vez eso anime a sus compañeros a ir entrando. Sigan cada uno con su instrumento. Y Mariana, ¡feliz Navidad para todos! ¡Hola! Bravo. ¡Qué golpe a la puerta! ¡Qué golpe a la puerta! ¡Bombista! Bueno, está Mariano, que no se anima a entrar, parece. No, acá tenemos al gran mestre, al bombista, al nuevo bombista que hemos llamado porque como está el bombo solo. Acá Marcelo va. Pase, Marcelo, venga. Los puntos no son cero. Entre, ve, compañero, venga. Buenas noches. No, acá porque ahí no se escucha. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Quiere tocar, quiere presentarse, quiere decir quién es. Yo soy Mariano, y bueno, toco el bombo. Bien. Siga, nomás, siga. Esto es Navidad. Mucho ha caminado, viva por el Cerro Colorado y le llama Marcelo. Vamos, Marcelo. Pongamos de rima y vamos. Va como piña. Pero quédense todos acá. Que mucho ha caminado. Como dice el chiste. Dicen que Jujuy Marcelo le ha llamado. O que de Jujuy Marcelo ha regresado. ¡Eso! ¡Eso! Vamos, que lo conocemos todos. Pase, y está de nuevo acá. Venga. Pase que va a ser. Marcelo, muchos lo conocemos y supongo que muchos no. No. Y si tenés ganas y... No, es un placer, la verdad es un mestre por acá del sur. Y bueno, estoy muy contento de volver después de 2-3 años, me fui a otros lugares, recorrer el país. Fue mi tierra, bueno, como dije, hay un carnaval en el norte, no, me voy a la Patagonia a ver a la gente, la verdad. Es un placer grande ver todas las muchachadas, los músicos. Y hoy estuve con Vero, me dice Marcelo, vamos a tocar un rato y bueno. Trato de hacer lo que me gusta. Faltaba algo en la Patagonia, ¿no? Hacía falta un calorcito norteño. Están ustedes, pero yo te digo, ¿verdad? En verdad lo extrañamos más nosotros que ustedes. No, la verdad, le agradezco todo el corazón de volver aquí. Porque yo digo, la verdad, pisé el 86 aquí en la Patagonia y tengo muchas cosas muy lindas en mi vida. Y soy feliz cuando volví otra vez. Pues hoy toca la quena, un poco el charanguita, la zampoña. Así que, bueno, gracias. Muy bien, todos tenemos una anécdota. Que toque la canción sagrada que tiene. Bueno, toque la sagrada. Toque la sagrada, Marcelo. Bueno, hay una melodía. ¿Cómo? Hay una de las melodías. ¿Hay algo que dije que no entendí? Claro. ¿Dije algo malo? ¿Qué está mal? ¿Está mal dicho? No sé. Bueno, si no le, bueno, iba a ser si no le, yo si no le gusta me voy al toque. Bueno, esto, públicamente voy a decir la verdad que me pasó en la feria. Yo soy artesano con instrumentos, entonces yo siempre cuando hago explico los instrumentos, cómo se toca, cómo se hace un tema del norte, del altiplano, y siempre toco todos los temas, viste, del altiplano, todo, viste. Y una de las veces de tanto se me salió entre mí, viste, había mucha gente grande de edad, viste, entre los amigos de la feria, me decían, coy, toca el tema que te gusta. Entre tanto, viste, que ya, bueno, para yo, viste, para acá un poco de ritmo, de cosas, y toqué este tema. A ver, toca la sagrada, toca. El tema de la sagrada. Digo, señora, tratas en silencio porque este es muy sagrada, viste. Bueno, los muchachos, los amigos, todos saben que yo, saben lo que yo hago. ¿Y qué hice yo? Sagrada, que la sabe todo. Bueno, ¿quieren ir adorándose en vez de escaparse? Se fueron todos. Este me dice, ¿viste? Todo el chiste, ¿viste? Y bueno, te imaginas la gente, es tremenda, ¿viste? Es una de las bromas, ¿viste? La vida, ¿viste? Bueno, y vámonos con esa y nos despedimos con esa, ¿no? No, ¿qué hacemos? ¿No? Alto tema, es la sagrada. ¿No quieren tocar la sagrada con Marcelo? No, ¿qué va a hacer? Matamesta. Bueno, le decimos entonces al señor Matamesta que se ha ganado un dibujo hermosísimo, una ilustración para poner en su living, en su living comedor, sí, por supuesto, o en el consultorio mismo, ¿no? En su estudio abogadil, un dibujo de el amigo Gaby acá, así que bueno, ya nos estamos despidiendo, Pato, desde aquel lado del vidrio. Con Gaby, la gente que está hablando atrás. Bueno, mucha gente acá, gente, hermoso. Muy lindo, muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Con qué nos vamos, Martu? Nos vamos con No te va a gustar. No te va a gustar. No hay dolor. No hay dolor, cerremos la tranquera hasta el próximo sábado. Subile que... Dale gas. Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Nos vamos a mirar las caras entre todos.